Palmas, ¡vívale! Para Clary. Para el turco del barrio San Daniel que venía esta noche. Ahí va. ¡Sígale! ¡Vamos, húngaro! Decirle la verdad, no me has podido olvidar. Luchas incansablemente por serle fiel. Y yo te cuento antes si has vuelto a mí, diciéndome que aún no eres feliz con esa pasión que no has encontrado en él. Atrévete a decirle que tú me necesitas. No he dejado de quererme como él lo piensa. Y yo te cuento antes si has pedido que vuelva. Y extrañas mi calor. Decirle que estabas confundida y que realmente no lo quieres como decías. Me dile que te mueres por regresar conmigo. Acaba y díselo. Atrévete a decirle que te vas y te cansando de tanto esperar. Está bueno de fingir que vives muy bien. Me dile cuántas veces vuelve a mí, diciéndome que aún no eres feliz buscando esa pasión que no has encontrado en él. Atrévete a decirle que tú me necesitas. No has dejado de quererme como él lo piensa. Si tiene cuántas veces me has pedido que vuelva. Extrañas mi calor. Atrévete a decirle que estabas confundida y que realmente no lo quieres como decías. Me dile que te mueres por regresar conmigo. Acaba y díselo. Vamos, Santiago. Para el gringo de Viole Macé, para el pueblo Barrio Jardín, los cinco barrios San Pablo, Liceo, Los Gigantes, Barrio Lofre, Providencia. Un franquito. Atrévete a decirle que te vas y de cansado de tanto esperar. Está bueno de fingir que vives muy bien, de buena larga. Y tiene cuántas veces vuelto a mí, diciéndome que aún no eres feliz, buscando esa pasión que no has encontrado en él. Atrévete a decirle que tú me necesitas. Y no has dejado de quererme como él lo piensa. Si tiene cuántas veces te has pedido que vuelva. Extrañas mi calor. Debes de decirle que estabas confundida y que realmente no lo quieres como decías. Decirle que te mueres por regresar conmigo. Acaba y díselo. Las palmas. Bendícelo. Atrévete. Bendícelo. Dile que aún me quieres y no vas a esperar. Que quieres mi cariño y quieres regresar. Vamos, Elenito. Tranquilo. Y diferente.